señores gobernantes y representantes sindicales. El pueblo necesita saber, ¿van a defender a los trabajadores o al gran capital? Las 8 de la mañana con 8 minutos, hoy arrancamos un poquito más tarde. Las disculpas del caso a toda la audiencia que está esperando este momento. Con Agustina Milionio, ¿cómo estás, Agus? Como siempre, con el movimiento por la seguridad social, ¿cómo andamos? Todo bien. Bueno, me alegro, no dormimos hoy. Sí. Pero acá estamos, firme como un flan, Agus. Sí, estamos, bueno, el último lunes de este mes de julio. Y bueno, antes que nada, buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por una vez más recibirnos para tratar este tema de la seguridad social, un tema que está próximo a seguir definiéndose, ¿no? Creemos que en los primeros días del mes de agosto, en realidad tienen plazo hasta el 6 de agosto la comisión de expertos para presentar las recomendaciones en el Poder Ejecutivo, las recomendaciones para una ley que creemos que ya está redactada, ¿no? Por eso nos parece fundamental basarnos en lo que nos quedó un poco pendiente el lunes pasado, ¿no? Que son estos puntos que quedaron en claro, digamos, luego del último borrador diagnóstico que presentaron esta comisión de expertos, ¿no? Y que, bueno, que algunos de ellos lo habíamos dicho, pero creo que los primeros, así que capaz que retomamos desde el punto uno, donde decíamos que el enfoque de ellos está básicamente en reformar, por ejemplo, jubilaciones y pensiones, tal vez algún tipo de retiro, pero no se habla de mejorar los seguros de paro, ni seguros de enfermedad, ni las prestaciones de salud. Por lo tanto, nosotros decimos que no sería una reforma de la seguridad social, sino sería una reforma de pensiones y jubilaciones, por ejemplo, porque la seguridad social es mucho más amplio que eso. Se plantea el aumento también de la edad para jubilarse, a pesar de que el 78% de la población está en contra de este aumento de la edad de retiro. También se cuestiona el índice medio de salario, ¿tá? Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, en el año 89 se realizó un plebiscito en el que el pueblo determinó que las pasividades no se podían ajustar a menos que el índice medio de salario. O sea, no podían estar en un monto inferior a lo que se establecía como índice medio de salario, pero por lo tanto están pensando, claro, no se puede ir en contra de ese plebiscito, pero sí se podría, tienen la intención de modificar el índice medio de salario, que sería una forma de rebajar, de hacer una rebaja en jubilaciones, pensiones, en ajustes a futuras jubilaciones. Por eso es mentira cuando dicen esto no va a afectar a aquellos trabajadores que ya estén jubilados, aquellas personas que ya estén jubilados, es mentira. Y también afectaría activos, ¿no? Activos, pues, de trabajadores activos, que se les calcula su sueldo con relación al índice medio de salario. Entonces, no es un índice menor, digamos, es un índice que tiene una influencia muy amplia, que afectaría sobre todo a la clase trabajadora en diferentes áreas. Por eso es algo que se ha venido peleando y se consiguió, porque en algún momento decían que iba a quedar por fuera de la ley, pero que iba a ser modificado esta segunda mitad del año, se consiguió de que se aplazara para el año que viene. Por lo tanto, es una lucha que tendremos que seguir dando también con relación a defender este cálculo del índice medio de salario. Se plantea un fortalecimiento de las AFAP, o sea, esto implicaría que se siga desfinanciando el BPS, desmantelando el BPS, porque el 7,5%, o sea, el 50% de lo que aportan los trabajadores, su salario, que aportan un 15%, la mitad se va a las AFAP, con la gran diferencia que las AFAP lo que hacen es invertir en otras cuestiones, pero no hay una devolución a los trabajadores en prestaciones, en servicios, como sí lo hace BPS, ¿no? Ahora en los últimos días se está hablando de darle la posibilidad a las AFAP de inversiones fuera del país, lo que también generaría un riesgo. Hay algo que estamos cuestionando desde siempre, que es esta cuestión, esta libertad que tiene las AFAP de inversiones sin consultar a los dueños del dinero, digamos, ¿no?, que son los trabajadores. Pero todavía ahora con un plus, que sería esta libre inversión fuera del país, con cuestiones que dan muy muy poca seguridad de lo que estaría pasando con este dinero que se invierte, con las ganancias que este dinero genera y demás, ¿no? También hay un punto en el que se está pensando volver a aumentar los años mínimos para jubilarse. Si en esto tenemos en cuenta que en el año 95 se aumentaron los años para jubilarse, se había llegado a 35 años. En el 2008 se volvió a 30 años. Sabemos de que esto del aumento de la edad para jubilarse atenta contra la salud de los trabajadores, en el hecho de que, bueno, hay la gran mayoría de las actividades laborales no favorecerían un buen desempeño de estos trabajadores hasta los 60 años, por ejemplo, como se está hablando, incluso más, ¿no? Por lo tanto, no estamos de acuerdo tampoco con este punto. Esto también perjudicaría el tema del ingreso de nuevos trabajadores, de la gente joven, al campo laboral, ¿no? Porque los trabajadores trabajar más años también retrasaría el ingreso de gente joven, de gurises jóvenes, al campo laboral. También se pretende bajar los montos de la jubilación, en lo que se llama tasa de reemplazo, que es el cálculo inicial. De por sí, esta tasa de reemplazo es bastante baja en este momento y se pretende aún bajarla más. Con suerte, aquel trabajador que tiene todas las condiciones favorables para sí en el momento de jubilarse, o sea, todos los años de aporte, tiene todo en las mejores condiciones, se jubila con cerca de un 50% de lo que es su salario en el momento de su actividad laboral. Lo que también eso perjudica notoriamente en su calidad de vida. Pasa de trabajadores que llegan a la edad de jubilarse, tienen los años para jubilarse y deciden seguir trabajando porque no tienen una comodidad económica para seguir subsistiendo con el 50% de lo que es su ingreso hasta ese momento. Entonces digo, esas son las condiciones de nuestros trabajadores en este momento, y se pretende aún rebajar más esa tasa de reemplazo. También se piensa en hacer nuevos recortes a las pensiones a la viudez, que ya se hizo en el año 95, y que desde entonces, desde esa reforma del año 95, si una mujer queda viuda antes de los 30 años, solamente va a cobrar pensión a la viudez por 2 años. Y si queda viva entre los 30 y los 35, va a cobrar por 5 años. Algo que realmente es preocupante, es una medida que no es grata, que no atiende a las necesidades de estas mujeres que, ante esta situación tan de tanta desgracia, quedan muchas veces como jefas de hogar. Con toda esta situación, que esta reforma se implementó en el año 95, pero imagínate, con toda esta situación sanitaria, ¿cuántos habrán sido los casos de mujeres que se han quedado vivas a los 30 años o entre los 30 y los 35, ¿no? También tienen en cuenta o evalúan el recorte de la causal de imposibilidad física, ¿tá? La imposibilidad física es cuando se determina, por ejemplo, una jubilación, situaciones de imposibilidad física, de enfermedad, digamos, pero para eso ya los requisitos que existen actualmente son bastante estrictos, ¿no? La persona que solicita esta imposibilidad física tiene que tener un 67% de esos requisitos como mínimo para que se le otorgue. Es bastante complejo, o sea, tenés que estar bastante jodido de salud, ¿no?, afectado en muchas cosas, para que se te habilite esta jubilación por enfermedad, por decirlo así, ¿no? Entonces digo, entre todo este panorama, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social viene trabajando con diferentes propuestas para enfrentar esta reforma que creemos que es inevitable, que creemos que va en contra de todos los trabajadores, de toda la población, porque como te decía, se están poniendo sobre la mesa muchísimas otras servicios y prestaciones que brinda BPS, y todos para recortar, para recalcular, pero en realidad es un ataque clarísimo a la clase trabajadora. Así que nos gustaría este lunes poder dar cuáles son los objetivos de este movimiento, porque nosotros hasta ahora hemos venido hablando de la comisión de expertos, de cómo está integrada, de qué es lo que pretenden hacer, pero también queremos dar de forma positiva o como otra posibilidad, digamos, cuáles son los objetivos de este movimiento nacional que integramos junto con compañeros de Paysandú, para quienes vaya un gran saludo. El primer punto, el primer objetivo del movimiento es convocar a todas las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, culturales, políticas, de diferentes índole, porque nos parece fundamental la conformación de comisiones barriales, de frentes departamentales, que se encarguen, que tomen este tema como propio, que se apropien de este tema tan importante, y que salgamos a difundir, a conversarlo, a informarnos entre todos, a empezar a hacer un músculo de lucha, digamos, entre todos, y aclarando siempre de que la apertura es súper amplia, que lo estamos encarando de la misma manera en todo el territorio uruguayo, y que la apertura siempre está, de acercarnos, de reunirnos. Por otra parte, también difundir las ideas de una seguridad social justa, solidaria, universal, integral y estatal. Con estas palabras vamos totalmente en contra de lo que se pretende establecer con esta reforma de la seguridad social. También resistir y luchar contra la aprobación de la propuesta planteada por la Comisión de Expertos, ¿no? Que creemos que va a ser impulsada por el Poder Ejecutivo, y por lo tanto vamos a, en el caso de que esto se dé así, a fortalecer una contrapropuesta, una contrarreforma a esta reforma. De aprobarse la ley de propuesta de gobierno, también promover una reforma constitucional, ¿no? Que lo tenemos pensado así, en la que rechazaríamos la modificación del índice medio de salario, rechazaríamos el tema de la SAFAP, más que nada estamos en esta línea de trabajo con la apertura al diálogo, a la integración de nuevos compañeros, y en esta estamos, en esta instancia también, nos gustaría comunicarlo a la audiencia, estamos encarando un beneficio, porque nos parece que sería importante la participación de Paysandú el día de que la Comisión de Expertos entregue las recomendaciones al Poder Ejecutivo. Entonces queremos viajar hacia Montevideo para estar ahí presente. Ese día vamos a hacer una marcha con compañeros de todo el país, y se estaría entregando una propuesta alternativa al Poder Ejecutivo, una propuesta alternativa a la propuesta que entregaría la Comisión de Expertos. Entonces, para eso estamos organizando una venta de ravioles para el 7 de agosto, a 100 pesos el ciento de ravioles, y estamos a disposición de aquellos que quieran colaborar con el Frente de Defensa de la Seguridad Social. Si te parece, Juan, paso mi número de teléfono. Sí, por supuesto. 091-800-403. Por el mismo número también se pueden comunicar para coordinar algún encuentro, alguna reunión barrial o de algún... Reitírame el celular, por favor. 091-800-403. 800-403, ahí está. 091-800-403. Para, reiterame el día que tienen programado ustedes realizar esta actividad. El beneficio de los ravioles para el 7 de agosto. 7 de agosto, ahí está. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya pueden ir si quieren ir encargando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta para el 7 de agosto. Estamos recibiendo Está. Para participar de esa entrega que van a hacer la Comisión de Expertos al Poder Ejecutivo sobre estas ideas, nefastas ideas, ¿no? Ahora, pregunta final, que posiblemente la vamos a terminar el lunes que viene. ¿Por qué cuesta tanto eliminar las AFAP? A ver, creo que lo resumas en un minuto. En realidad creo que hay que analizar que hay muchos intereses de por medio, ¿no? Muchos intereses económicos y de influencia política. Y también un punto principal es que si tus sueldos, tus ingresos, tus salarios son superiores a 200.000 pesos, en realidad no te perjudica tanto el tema de tener un sistema privado de jubilación. No es el caso de la mayoría de los trabajadores, pero sí es el caso por ahí quienes tienen que tomar las decisiones políticas. Entonces, bueno, estamos en una instancia donde lamentablemente pesan más a veces las particularidades y las cuestiones personales que pensar en el colectivo, ¿no? Estamos tratando de organizarnos para cambiar este sistema de pensamiento, hacerlo de un sistema de lucha popular y solidaria, y la realidad es esa. Básicamente son temas económicos que influyen en esta toma de decisión. Gracias, Agus. Hasta el lunes que viene. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces la gente del movimiento por la seguridad social. Reitero, el 7 de agosto está esta raviolada, esta actividad, beneficio de esta gente que, bueno, no tiene, diríamos, ninguna especie de apoyo ni nada por el estilo. Son gente que está preocupada por la situación esta, y por lo tanto, bueno, quieren hacer un beneficio para poder dar participación, diríamos, presencia en los próximos días, que justamente se entregue por la Comisión de Expertos estas determinaciones al Poder Ejecutivo, y sería una manera de presión, de que todo el país tuviera la misma posibilidad de estar allí para defender lo que es nuestro. El 7 de agosto entonces esta gran raviolada, apoyando a través de el 091-800-403. Reitero, 091-800-403. Bien.